nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. El álbum High and Dry, recordando al grupo británico Death Flipper, y con Joe Elliott a la cabeza haciendo una canción espectacular. Bring It On The Heartbreak. Me estás causando una pena en el corazón, comenzando nuestras baladas americanas para este miércoles, último día de baladas, amigos. Y hoy tenemos una cantidad impresionante. Aquellos que nos escribieron a través de arroba la FM Medellín, aquellos que lo hacen en este instante, quiero saludar a José Manuel Galeano, a John Jairo Agudelo, a Nelson 007, a Lina Montoya 2, a Danis 287. Quiero saludar a toda la gente que comienza a escribirnos en arroba la FM Medellín. Ahí estamos, listos para llevarles a ustedes las mejores baladas americanas en la FM siempre, amigos. Cuatro canciones que llegan a continuación con el canadiense Gino Vanelli. Vamos a recordar su Hearts to Be in Love, algo de Odd Stewart y la canción llamada The Year of the Cat. The Night Ranger llega con una hermosísima canción, Sentiment Street. Y aquí está Dokken con esta canción baladota rockera impresionante. Desde 1984 aquí está su Alone Again. Alone Again Without You, solo de nuevo y sin ti. Yeah. Estas son tus baladas americanas. Domingo a miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM.

La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Vamos hasta las 12 de la noche con la FM siempre, disfrutando al máximo de cada una de estas canciones espectaculares. Vamos con todo en esta FM y nos vamos con 4 canciones. Esta vez llegamos con Elias y su More Than Words Can Say, Barry Manilow y Rhythm and Wave, algo de Linda Ronstadt y la canción Somewhere Up There, la canción de un cuento americano. Viene también algo de nuestra amiga Shania Twain y You're Still the One. Amigos, son las baladas americanas, las mejores de todos los tiempos están aquí, en esta noche del miércoles con la FM, la número uno de los clásicos siempre. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Yeah. Looks like we made it. Look

helps to think we might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Clásicos en casa con la FM 106.9. My heart is running silent and angry indeed. straight from my heart. It's running silent and angry and deep. It's there in my eyes. It's all I can say. Come on and look at me and read 'em and read. En la FM, Baladas Americanas, 106.9. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know that in my soon to live for love, all I know, I need you now. Quiero saludar a José Manuel Galeano, clásico hermano, bendiciones, qué buena música, me gustaría escuchar I Won't Forget You. Gracias José Manuel por escribirnos a través de arroba la FM, siempre amigos, siempre, siempre. Vamos cerrando esta hora, muchachos, y lo hacemos de una manera muy especial. Algo de Falco, viene Eric Clapton y Juan Stank. Aquí está Falco, el austriaco con su famoso Genie. Algo de Eric Clapton con Tears in Heaven y Juan Stank con The Reason. Esta es la FM. Estas son tus baladas americanas y nos vamos hasta las 12 de la noche. with every day. Parece imposible, a veces tarda un poco más. La FM, siempre. Time can break your heart.